Jonky, se me freque. No es lo mismo llamar al demonio que verlo venir, ni llamarlo que verlo. No me pregunten más, no me quiero que decirlo. A mí me gusta hacerlo así, con la patica en el aire, con la patica en el aire. Y ahora tra, tra, tra, tra, tra, con la patica en el aire. A mí me gusta hacerlo así, con la patica en el aire. En el aire, en el tiempo. Y ahora tra, tra, tra, tra, tra, con la patica en el aire. Tiene posta, solamente un hogar, sí. Para que tú me ames y te deje amar. Me gusta ese lunar que tienes en el pulgar. Déjame hacerte una pregunta, ¿me puedes enamorar? Yo no quiero que tú seas la mujer de mi casa. Para darle cariño, para darle placer. Ay, mamita, yo te quiero cantita, ah, ah. Pero tengo que ver otras mujeres. A mí me gusta hacerlo así. Ay, oh. Con la patica en el aire, con la patica en el aire. Y ahora tra, tra, tra, tra, tra, con la patica en el aire. Me siento fácil. A mí me gusta hacerlo así, con la patica en el aire. Demuéstrale. Y ahora tra, tra, tra, tra, tra, con la patica en el aire. Traigo un muñeco de peluche pa' que escuche lo que tú no escuchas cuando yo te digo que escucha. A mí me hace falta que te duche pa' que desembuche, buche, que tomaste la otra noche en el coche que trajo un buche. Tú con la patica arriba, yo con la boca en tu mejilla. Si tú no eres una perra con que chilla, y cuando te han visto una moja haciendo cumplilla. Con la patica en el aire, con la patica en el aire. Y ahora tra, tra, tra, tra, tra, con la patica en el aire. Que todo el mundo grite así. A mí me gusta hacerlo así, con la patica en el aire. Ay, oh. Y ahora tra, tra, tra, tra, tra, con la patica en el aire. Mire, ¿qué te pareció una propuesta de la mano de DJ Uni y Dine Pro? El más loco de la música internacional, los comerciales, yo que ya no hay más nada que hablar. Boom.